Que un policía nos descubrió. ¿Cómo? ¿Obeso, bigote, pantalón corto? Sí, es él. Lo dimos muerto. Ese tipo es como una cucaracha. ¿Dónde estás? Estamos por mover a Botero. Entendido. Jake Ramos. ¿Quién es este? ¡Dios!